Bienvenido a un nuevo audio del podcast 24H24L. Mi nombre es José Jiménez y en este caso va a ser como una segunda parte de un audio que curiosamente grabé hace un año. Voy a explicar un poco. Hace un año grabé un audio que se llamaba Hola Hyperland, adiós KD Pragma o no. Y aquí lo que contaba era mi experiencia de un posible cambio de escritorio, en este caso de KD Pragma que llevaba o llevo más de 20 años usándolo por el escritorio Hyperland y explicaba las razones. Bueno, después de grabar ese audio estuve, ¿verdad?, probando Hyperland con un script que se llama Hakolit, que es lo que te automatiza todo el proceso de instalación y configuración. Bueno, básicamente te da un Hyperland pues, directamente para usar. El problema que tuve es que poco tiempo después tuve una actualización del sistema, cambié, bueno, la cuestión. Yo en aquella época tenía una tarjeta NVIDIA antigua y tuve un problema con el driver propietario de NVIDIA, con KD Plasma y con Wayland. Básicamente que dejó de funcionar. Me tuve que cambiar a X11 y ahí pues ya dejé de utilizar Hyperland y volví otra vez a KD Plasma. Bueno, a finales de 2025, a finales del año pasado, me pude comprar una tarjeta AMD y ya dejar la tarjeta NVIDIA. Esa tarjeta AMD me la compré gracias a la gente que paga por mis canales de Telegram de Python y de Linux, que si les interesa pondré unos enlaces para que sepáis qué es esos canales de Telegram de Python, por si queréis aprender mucho más Python y tener un sitio con un montón de herramientas de desarrollo y recursos de aprendizaje, y el de Linux, pues para aprender o conocer el enorme ecosistema y desconocido de aplicaciones de Linux. Pues cada uno de ellos vale un pago único de 30 euros. Bueno, pues con ese dinero me pude comprar una tarjeta AMD, con lo cual surgió un mundo nuevo. Y aprovechando que empecé a utilizar Wayland y me funcionaba bastante bien, pues decidí que sería una buena forma de volver otra vez a probar Hyperland con el script ese que ya probé hace un año de Hakolit. Bueno, y este audio voy a contar, pues va a ser la segunda parte. ¿Y por qué ese cambio prácticamente es definitivo? Porque llevo ya aproximadamente, creo que ya cerca de un mes, solo usando Hyperland. Bueno, he arrancado alguna vez KD Plasma, pero realmente estoy usando y diariamente Hyperland, y quería contar pues mi experiencia después de varias semanas de uso y por qué por qué he dejado de utilizar KD Plasma después de más de 20 años. Pero antes, un poquito de contexto. Todos nosotros cuando utilizamos Linux lo que vemos en la pantalla es el escritorio. Bueno, realmente es un gestor de ventana, un compositor y varios, pero bueno, lo vamos a resumir como el escritorio, que es lo que vemos. El escritorio es lo que nos permite pues tener una comunicación con el ordenador, es lo que nos permite hacer varias tareas. Bueno, es lo que vemos y lo que usamos para manejarnos en una distribución de Linux. Entonces, yo personalmente el escritorio para mí tiene dos características principales. Uno es la funcionalidad, que es lo que podemos hacer con ese escritorio y cómo lo podemos hacer. Pero también para mí es muy importante la estética. O sea, que el escritorio se vea bonito. A mí la estética me influye comodidad a la hora de trabajar. De hecho, por eso yo utilizaba KD Plasma, porque estéticamente me gustaba. Aunque yo lo que hacía muchas veces era modificarlo, buscaba, hay canales de YouTube donde te permite personalizar los diferentes escritorios. Y yo, pues, de vez en cuando miraba uno de ellos y personalizaba KD Plasma. A mí, ¿cuál es el problema? Que claro, esto cada vez que hacía una reinstalación, pues a lo mejor tenía que volver a configurar esa y cambiar esa estética. Por defecto, no es que no me gustara KD Plasma, pero no sentía la misma comodidad cuando lo modificaba. De hecho, algunas veces he utilizado otro escritorio en el portátil. Por ejemplo, una época utilicé Sorin, que para mí es una distribución de Linux buenísima. Funciona todo muy bien, pero estéticamente viene con Xenon, un Xenon modificado por ellos, pero un Xenon no me gusta estéticamente. No ya tanto en funcionalidades, sino porque estéticamente no me gustaba. Y me ha pasado también con, ahora tengo, tuve una época Rhino Linux que viene con XFCE, que bueno, me resultaba soso. Entonces, Por esto lo que quiero explicar es que para mí, a la hora de escoger un escritorio, me gusta mucho tanto la funcionalidad, la cantidad de cosas que puedo hacer, como estéticamente. Y por eso KDE Plasma, funcionalidad, me encanta cómo funciona, cómo hacer las cosas. Estéticamente, pues tendría que, habitualmente lo modificaba. Es verdad que cuando yo lo modificaba, no soy un fanático de los cambios, sino cuando encontraba un vídeo que había un aspecto, una estética, lo dejaba así y así estaba meses y meses y meses. Pero generalmente KDE Plasma no me gustaba de serie como venía. Entonces descubrí los escritorios Tiling. Pero bueno, vamos a explicar un poquito para la gente que no vea las diferencias de los escritorios. Principalmente hay dos tipos de escritorios. Los escritorios, digamos, más clásicos, KDE Plasma, Xenon, XFCE, que son, digamos, escritorios de ventana flotante. Son escritorios donde tú el concepto de ventana, pues lo puedes mover con el ratón, puedes colocarla una encima de otra, las puedes minimizar. O sea, son escritorios también para manejarlos principalmente con el ratón, aunque todos los escritorios de este tipo tienen atajos de teclado, pero son para utilizarlos con el ratón, moverla, etc. Y después está, digamos, la otra. No sé si hay más categorías de escritorio, yo conozco solo estas dos, que son los Tiling. En estos escritorios están pensados para usarse sobre todo con el teclado, aunque el que yo tengo ahora mismo es un uso mixto, aunque aquí, igual que el KDE Plasma, usa mucho más el ratón que el teclado. El escritorio Tiling usa bastante más el teclado, que el ratón. Pero la característica principal es que las ventanas no se superponen, no se pueden mover de un lado para otro con el ratón. Sí puedes agrandarla, achicarla, pero cuando tú abres una ventana lo que hacen es coger todo el espacio del de la pantalla. Abres una segunda ventana y lo que hace es dividir la pantalla en dos. Y hace como una especie de mosaico, por eso se llaman Tiling. Conforme vas abriendo ventanas, se va poniendo o se va colocando y dividiendo la pantalla en función de las ventanas que tiene. Se dividen en columna o en fila. Entonces, ¿qué características tiene los escritorios tipo Tiling? Bueno, una de ellas, ya lo he dicho, que es uso de teclado. Tiene muchísimos atajos de teclado. Otro es configuración. Son escritorios que están pensados para que el usuario los personalice, los configure a su gusto, con lo cual tienen varios archivos de configuración que te facilitan la personalización. Entonces, hay comunidades. Yo, por ejemplo, sigo un canal de Telegram que se conecta a un subreddit que son de personalizaciones de escritorio. La gran mayoría de las personalizaciones que suben la gente imágenes y también los archivos de configuración son con escritorios Tiling, aunque también hay personalizaciones con Xenon, con XFCE, con KDE Plasma, pero la mayoría y la verdad que las más espectaculares son las hechas con escritorios tipo Tiling, porque son muy, muy personalizables. A mí lo que siempre me ha llamado la atención es el uso del escritorio con el teclado. Es algo que me ha llamado la atención. Y claro, y yo siempre he querido probar pues, estos escritorios Tiling. Ya el año pasado, en febrero, probé, como he dicho, que sería el primer audio que grabé, probé un escritorio Tiling, el HyperN este que os he dicho de Jacolí, y ahora he vuelto a utilizarlo. ¿Por qué voy a dejar KDE Plasma y usar? Pues la eficiencia. Me gusta mucho cómo se manejan las ventanas, cómo las puedo enviar de un lado a otro, cómo las puedo agrandar, cómo las puedo poner en fila o en columna. Que hay un montón de cosas que todavía no sé hacer, porque claro, ahora tengo que adaptarme y aprender a usar un escritorio tipo Tiling, acostumbrado a utilizar un KDE Plasma y sobre todo el ratón. No me está costando mucho porque ya las tareas, digamos, más básicas de manejo de ventanas, de separación, de enviar una ventana a un monitor o otro, yo tengo tres monitores, estéticamente me gusta mucho más. Es un escritorio más limpio, tiene la barra superior que es Waybar, que es una barra de herramientas muy personalizable, con mucha información. También proporciona Jacolí unos cuantos, digamos, herramientas de configuración que te facilita el cambio de estética de determinados componentes. O sea, la barra Waybar tiene, digamos, como varios temas. Esto es lo que en KDE Plasma, pues cuando aplicaba un tema, cuando explicaba unos cambios de iconos, pues aquí También Jacolib proporciona un par de herramientas de configuración donde tienes como una serie de temas definidos y, por ejemplo, en Weibar se pueden cambiar. Creo que tiene bastante, tiene 10 o 15 donde cambia el aspecto, la información que te muestra, los escritorios virtuales. He aprendido cosas que en los escritorios Tilling, es más, no viene por defecto, que son minimizar una ventana. ¿Qué hay que hacer? Pues bueno, proporcionan como una especie de escritorio virtual camuflado, que tú lo que haces es enviar las ventanas allí y después cuando quieras tenerla en primer plano en alguno de los monitores, pues la puedes recuperar. Es una forma y es con un atajo de teclado. Es muy fácil de manejar. Igual que moverte entre los diferentes monitores, enviar de una a otra, es fácil. Tienes que aprender unos cuantos atajos de teclado para manejarte, básicamente. Como he dicho, no puedes mover las ventanas con el ratón libremente. Aquí, pues tienes que aprender por lo menos 5, 6, 7 atajos de teclado básicos. Tienes muchos más, ya depende del uso que le des. Y la verdad que yo pensaba que eso iba a ser más complicado, pero bueno, como lo usas todos los días, al final se va interiorizando esos atajos de teclado. Hay otros cuantos que todavía tengo que mirarlo, aunque es verdad que en esta configuración que proporciona este script Jacolib tiene varias, como digamos, ventanas con un listado de atajos de teclados que es muy fácil de visualizar. Lo ves, lo busca, incluso tiene un programa que te permite buscarlo. Entonces, el motivo principal es eficiencia. Me resulta muy cómodo y muy rápido utilizar un escritorio con las teclas, aunque, como he dicho antes, con el ratón sigo usando algunas cosas, pero principalmente ahora uso mucho más los atajos de teclado y me resulta bastante más eficiente. Por otro lado, la estética me gusta. Básicamente escogí en la barra de arriba o Weibar, escogí un tema con unos colores y con una información que me resulta muy cómodo. Cuando me canse, pues tengo que abrir la herramienta que he dicho antes de configuración, escoger otro tema y cambiar el aspecto de esa barra. Y también puedo cambiar el aspecto de otras cosas. Entonces, voy a volver en un momento acá de Plasma. A corto plazo no. ¿Por qué? Porque por ahora este escritorio Hyperland yo estoy arañando la superficie. Hay varias cosas que tengo que aprender. Es verdad que cuando yo lo instalé tuve que hacer unas pequeñas configuraciones, pero muy pocas. Por ejemplo, tuve que poner que el teclado que yo tengo es un teclado americano internacional para que pudiera poner la ñ y los acentos. También la barra Weibar me la duplicaba, me la clonaba en todos los monitores. Yo quería que solo apareciera en un monitor. Entonces, pues eso fue una pequeña configuración que me resultó relativamente fácil, pero hay un montón de cosas que no he hecho. Por ejemplo, la configuración de los monitores en KD Plasma había una herramienta gráfica que te permitía pues poner la configuración de los monitores en función de cómo yo los tengo físicamente, porque yo no tengo los tres monitores en horizontal, sino que lo tengo en forma de triángulo. Tengo dos monitores abajo del mismo tamaño y uno más pequeño, digamos, el vértice superior del triángulo. Esto hacerlo en KD Plasma era muy fácil porque había una herramienta de configuración. En Hyperland es con un archivo de configuración, entonces pues tendría que ver cómo se hace esa configuración. Una cosa buena de Hyperland es que hay mucha información y muchos ejemplos de configuración por internet. Es relativamente fácil encontrar lo que tú hayas pensado, seguramente alguien ya la ha hecho. Entonces, pero bueno, hay determinadas cosas que son pequeñas desventajas. Por ejemplo, hay algunas ventanas que no me aparecen bien cuando se dividen. Me explico. Tú, como he dicho antes, yo tengo cuando abro una ventana en Hyperland que ocupa toda la pantalla. Cuando abro una segunda ventana, pues se divide la mitad de una ventana y la mitad a otra. Cuando en algunas ocasiones, cuando tengo una herramienta gráfica y, por ejemplo, GIMP, y le doy a abrir un archivo nuevo, claro, la ventana principal de GIMP le está más pequeña porque comparte la pantalla con un terminal o con otra herramienta. Pero la nueva ventana que me aparece, creo que se llaman esas ventanas, creo que se llaman ventanas modales. No, no sé si técnicamente se llama así. Cuando aparece, pues no está bien ajustada. Y algunas veces me ha pasado pues, que no veía el botón aceptar o el botón cancelar. Entonces, o la tenía que cambiar a otro monitor que no había ninguna ventana y entonces cogía toda la pantalla, o la tenía que volver a pantalla completa, que es un atajo de teclado que convierte cualquier ventana a pantalla completa, etc. fallaba algunas veces. ¿Era habitual? No, pero me ha pasado. Otro problema que tengo es que evidentemente tienes que aprender a los atajos de teclado y los archivos de configuración, y las herramientas son nuevas. Yo estoy acostumbrado mucho a las herramientas de KDE Plasma, y ahora las herramientas y diferentes herramientas que vienen en este Hyperlab, pues tengo que conocerlas. Poco a poco voy conociendo algunas porque las voy usando bastante a menudo. O estoy usando todos los días y evidentemente eso facilita mucho el aprendizaje. Pero claro, hay un proceso de adaptación. No es lo mismo cuando cambias, por ejemplo, de KDE Plasma a Xenon, que como son dos escritorios similares en concepto, son de ventana flotante, son de herramientas de configuración gráfica, pues básicamente lo tenés que buscar la semejanza de esta herramienta. Aquí se llama KDE Control, pues como se llama en KDE en Xenon. Pero claro, el concepto de escritorio ventana flotante Tiling es diferente. Entonces sí es verdad que aquí hay un proceso. Hay también una cosa que me da cuenta. Los escritorios tipo Tiling son muy buenos cuando utilizan mucho el terminal. O sea, dividir la pantalla en diferentes terminales, que sea más grande o más pequeño, pues no afecta mucho al contenido que estás viendo en la pantalla. Cuando estás utilizando herramientas gráficas, pues algunas veces que tú achiques o la conviertas esa pantalla en una columna, en una fila, pues no se ajusta bien. Yo personalmente las herramientas que utilizo principalmente, por ejemplo, Firefox, LibreOffice, esas herramientas que las vuelvan más pequeñas no afecta mucho al uso. Que en vez de ocupar toda la pantalla, ocupe la mitad, pues sigue siendo usable. Pero es verdad que hay otras herramientas gráficas que sí he tenido problemas de que no son muy usables cuando tú la pones más pequeña. Por ejemplo, The GIMP, que es una herramienta para retoque fotográfico, cuando tú esa interfaz la vuelves más pequeña, no es tan usable. Entonces, yo como tengo tres monitores, pues lo que hago es trasladar de GIMP a un monitor que solo esté esa ventana. Tienes la opción de poner pantalla completa, una ventana en escritorio tipo Tiling, y te pone toda la pantalla, incluso aunque digamos, ocupa toda la pantalla esa ventana, aunque esté compartida con otra. Entonces con eso, pero algunas veces la pantalla completa me daba algún fallillo. Entonces, claro, no es lo mismo en este caso los escritorios tipo Tiling. Entonces, si abres muchas herramientas gráficas, pues a lo mejor en alguna de ellas eso de dividir la pantalla en muchas ventanas, pues pierde usabilidad. Claro, en los escritorios de ventana flotante tú lo que haces es minimizar, lo agrandas, lo pones uno al alto de otra. Esto en los Tiling no puede. Es verdad que jugando, yo lo que hago es cuando tengo varias ventanas abiertas, lo que juego es con ese que he dicho antes, escritorio virtual camuflado, que lo que hace es la envío allí y te pones como una especie de opción de como minimizar. No una minimiza en una barra, pero si lo te permite es como apartar esa ventana que no te va a hacer falta, y cuando quieran verla, pues la puedes recuperar. Es una forma de hacerlo y con eso me voy apañando. Entonces, y esta era pues poco más mi experiencia en escritorios tipo Tiling, y por ahora un adiós a KDE Plasma después de utilizarlo 20 años, porque voy a usar, pues a corto o medio plazo voy a cambiarme en Hyperland. Mi intención es pues arañar más la superficie, ver hasta dónde se puede llegar y ver, bueno, y si llego dentro a medio plazo, veo que al final no cubre mis necesidades o tiene más desventajas que ventajas para mi flujo de trabajo actual, pues volveré a KDE Plasma. De hecho, sigue estando instalado KDE Plasma. Lo que pasa que el que arranco siempre es Hyperland. ¿Se lo recomiendo a alguien? Pues bueno, yo lo de los escritorios tipo Tiling, si lo recomiendo es si no eres mucho de configuraciones, personalizaciones, aprendes cómo se hace, pues te instalas un script, utilizas un script de esto, de Hackolit, o otros que he dicho que hay en la página de Hyperland, hay varios, pues puedes utilizar uno de esos scripts que te lo automatiza, te lo configura. También recordad que si eres muy amante de uso de ratón y no quieres estar tocando el teclado, pues un escritorio tipo Tiling no te funciona. Y bueno, es cuestión de probar. A mí me gusta, después, más adelante, cuando me maneje un poquito mejor, me gustaría probar pues algunas de esas configuraciones que veo en internet. Y porque hay algunas que están muy chulas estéticamente, pero claro, antes tengo que manejarme mucho mejor, probar ciertas funcionalidades que he visto en Hyperland, así un poquito más de usuario medio o avanzado. Y bueno, pues yo ahora mismo hago lo mismo que hacía con KD Plasma. Estoy muy cómodo, estéticamente me gusta y por eso me he cambiado, porque de todas formas no he sido un usuario que siempre ha utilizado Fedora y he utilizado KD Plasma durante muchos años, pues tampoco probar otra alternativa y a ver si mejor o no, pues es algo que siempre he querido y por eso estoy probando Hyperland y lo estoy usando. Y aquí dejo, pues, digamos, la segunda parte de ese audio que empezó en febrero del año pasado y con el cambio definitivo de KD Plasma a Hyperland. Así que esto es no un adiós, pero un hasta luego, KD Plasma. Ya veremos en un futuro si volveré a poner y un hola. Y bienvenido a Hyperland, a mi flujo de trabajo. Y poco más. No quiero extenderme mucho más, que ya esto ha salido bastante minuto. Y recordad que este audio estará disponible en las principales plataformas de podcasting, Spotify, Apple Podcast, Pocket Cast, etc. Solo buscar Podcast 24H24L. También va a estar en su propio feed RSS que pondré en enlace en las notas del audio y después lo voy a subir en formato vídeo con la típica portada fija al canal de YouTube de 24H24L y al canal de Fediverse TV que también con el nombre de 24H24L. Así que me despido de vosotros hasta el siguiente audio. Adiós.